En MB Radio estamos atentos a la actualidad de la economía y los mercados. Cada día, a las 9 y a las 19 horas, te invitamos a conocer a fondo el mundo de la economía, de los mercados y de la última hora de las inversiones, de la mano de los mejores expertos para conocer las claves de la actualidad económica. Economía y finanzas con Fran J. Saavedra. Una producción de MB Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Economía y Finanzas aquí en la red de emisoras de MB Radio. Hoy es viernes, por tanto, última sesión de la semana y vamos a ver si conseguimos mantener esos 7.000 puntos o vamos suspirando por de nuevo conseguirlos. Hoy es 11 de mayo 2012 y al comienzo del programa, como siempre, el saludo cordial desde la producción de la amiga Rosa María Jiménez y desde la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Ha estado titubeando el mercado, las preaperturas entre el 1,5-2% y al final en los 8 minutos que llevamos de sesión, son las 9:08 aquí en la península y en Canarias una hora menos, pues estamos en 6.950, hemos perdido los 7.000 puntos evidentemente y vamos pues perdiendo un 1,36%. La sesión va a ser larga, además una sesión crucial con un montón de noticias que vamos a conocer a través del Consejo de Ministros y también en torno a esa nacionalización de la mayoría de Bankia y todas las medidas que ha anunciado el Gobierno que va a tomar en este Consejo de Ministros a eso de por las 2:30, pues una vez finalizada la rueda de prensa nos darán cumplida información de todo ello. Empezamos con malos presagios, 1,36% negativo, perdiendo los 6.950 y de lo que hagamos hoy pues depende pues buena parte de la semana. Después de subidas espectaculares y también bajadas espectaculares, pues si siguen las cosas así nos quedaríamos exactamente igual que empezamos un poquito incluso por debajo. Pero vamos a posicionarnos ya con los habituales parámetros que tomamos como referencia para hincarle el diente a la sesión. La prima de riesgo está por encima de los 450 puntos básicos con respecto al bono alemán. En las últimas horas ha subido unos 66%. Subimos de nuevo, como puedes apreciar, de los 450 puntos y no es buena señal. Ya sabes que subir de los 400 pues supone pagar un 6% de interés y tal como está el panorama, pues cuantos menos gastos tengamos a la hora de financiarnos, pues muchísimo mejor, pero la prima de riesgo no baja y da la impresión de que el riesgo para ahí sigue acechándonos con fuerza y apretándonos en el gaznate. El euro ha perdido un poco de fuerza con respecto al dólar, estaba en 1,30, 1,33 en las últimas semanas y desde hace un par de días pues está perdiendo un poquito de fuelle, tampoco mucho, pero bueno, 0,14 hacia abajo, 1,29,2 si cambias ahora mismo un euro por dólares. El petróleo Brent nos sigue dando buenas noticias, aunque de momento pues no lo vemos reflejado en el surtidor a la hora de echar gasolina y de llenar el depósito, 111,850. Si te compras un barril de Brent suelto, ya nos han comentado que por unidades no lo venden, no te puedes ir a una refinería a comprar un barril de Brent, porque supongo que las refinerías deben sospechar que tú debes tener una refinería portátil en tu casa y te puedes hacer pues la gasolina, etcétera. Esto es broma. 166 litros creo que tiene capacidad un barril de petróleo Brent y ahora mismo está en 111. ¿Y cómo está el oro? Pues el oro está ahí, rompió esa referencia de los 1.595 y sigue a la baja. 1.590 ahora mismo, ha perdido los mínimos del año, que estaban en 1.608, y bueno, está lejísimos, casi a $100 de los 1.685 que llegó a marcar en algún momento de este año 2012. Hoy tenemos también interesantes notificaciones en la agenda, conocemos los índices de precios al consumo de China, que creo que han perdido algo de fuelle, también el índice de producción industrial en China, el índice de precios al consumo también aquí en España y el índice de producción industrial en el Reino Unido. Estaremos atentos que va a salir de un momento a otro, el Instituto Nacional de Estadística suele ser puntual y te lo daremos a conocer pues seguramente cuando le echemos mano a los titulares de la prensa económica. 11 minutos sobre las 9 de la mañana y si estás en Canarias lógicamente pues tienes una horita menos. Y creo que no me dejó nada más. Bueno, echar una ojeadita al IBEX, que está en 1,36 hacia abajo. Y estamos pues prácticamente en los mismos 6.950. Y vamos con los titulares de la prensa económica, que se centran lógicamente en lo que ocurrirá en unas horas en el Consejo de Ministros y también en la apertura de la sesión de este viernes 11 de mayo. Los 7.000 puntos del IBEX vuelven a peligrar antes de la reforma financiera. Telefónica reduce a la mitad su beneficio por España e Italia. Ganó 748 millones, lejos de los 1.000 millones previstos debido a la pérdida de valor de su participada Telecom Italia y la caída de precios que, lógicamente, pues como comprobarás, pues ha tenido lugar aquí en Italia. El Eurogrupo pedirá un análisis independiente sobre los activos inmobiliarios de la banca. Esto pues siendo una noticia que, bueno, pues suelta, no tiene mucha miga, pero ya el que hayan pedido un análisis independiente, eso implica que no se fían ni del Banco Central Español, en este caso el Banco de España, y de los que lo dirigen por todo lo que ha ocurrido en el sistema financiero español. Y el Banco Central Europeo pide una estrategia completa, nada de parcheos, para sanear completamente la banca española. IAG duplica sus pérdidas operativas, peor España y por el combustible. IFCC gana un 59% menos y vende su negocio de handling por 59,9 millones. Creo que lo he visto bien. No, por 135. No, gana. A ver, ¿dónde está? Se me ha perdido, fíjate. FCC gana un 59% menos y vende su negocio de handling por 135 millones. Es que esto de dar las noticias en tiempo real en webs que van cambiando continuamente, pues tiene estos peligros, que te refrescan la página y te quedas ahí colgado como de la brocha. Acciona reduce un 49% su beneficio trimestral y no cumple previsiones, y Técnicas Reunidas mejora un 5% sus ganancias hasta los 32 millones. Día, la cadena de supermercados supera los pronósticos con un beneficio hasta marzo de 14 millones. Y JP Morgan reconoce pérdidas significativas de 2.000 millones. Parece ser que no tenían previstas estas pérdidas, pero su negocio de operaciones a través de la cartera de crédito de su oficina de dirección de inversiones pues ha cometido algunos errores que implican pues tener esos 2.000 millones más de deudas. Los cheques restaurante pierden la batalla contra las tarjetas de dinero electrónico. Todas las noticias que encontramos en el diario Expansión, el diario económico de Unidad Editorial. Angry Birds, los pájaros vuelan del móvil a la bolsa. Es este jueguecito que lo encontramos. Yo me enteré el otro día. Y bueno, mi hijo me enseñó cómo se jugaba, dónde estaba, y era la primera vez que bueno lo había leído por ahí, pero no lo había visto materializado en juego, y había incluso pues echado algún comienzo de partida, algún amago de partida, que no me quedé mucho. Pues Angry Birds, que va a superar los 800 millones de descargas que de este juego, y está previsto que entre en el parque en 2013, y la empresa que lo comercializa es Rovio, que es una empresa finlandesa. Se falta mucho al trabajo en las comunidades autónomas, un reportaje cuya respuesta la encuentras dentro. Estos reportajes de preguntas-respuestas, preguntas fuera, respuestas dentro, que habitualmente no se proponen los diarios económicos. Fedea, 5 de cada 100 empleados perdieron su trabajo hasta marzo, y Fernández de Kirchner compara las restricciones al jamón español con biodiesel argentino. Unión Europea, el objetivo de déficit público español es difícil pero alcanzable, y la OCDE dice que los signos positivos en la zona euro son muy limitados todavía. El Bundesbank se prepara para vivir con más inflación en Alemania, dado que da la impresión de que con tanta restricción y tantos recortes, pues observan que todo se está congelando y que no llegan a ninguna parte, pues parece que van a optar por lo contrario. Van a crear estímulos, van a gastar dinero, van a invertir para que, lógicamente, pues se empiece a mover el panorama. Esto tiene un riesgo, que suba la inflación, pero no sé qué decirte. Si la inflación y la inflación va bajando continuamente y esto significa que estamos prácticamente congelados con esos 273 grados bajo cero que tiene, creo, el hidrógeno líquido, pues o incluso nosotros estaríamos más, porque aquí es que los datos son escalofriantes de consumo, de venta de coches, venta de vehículos, venta de cemento, consumo de casas, venta de casas, firma de hipotecas, pues cada mes es peor que el anterior, así que lo poco que se consume se está todavía ralentizando muchísimo más. A ver si la medida esta que van a tomar en Alemania pues sigue al resto de la eurozona y a los países que estamos pasándolas pues más delicadas, pues nos sirve como estímulo y para salir un poco del paso. Del diario Expansión nos vamos a 5 días. Latinoamérica salva las cuentas de Telefónica, que gana 748 millones. Ya sabes que perdieron fuelle tanto en España como en Italia, y el IBEX pierde de nuevo los 7.000 puntos con esas pérdidas ahora mismo, en los 20 minutos prácticamente que llevamos de sesión, del 1,35%. La nueva reforma destinará 28.000 millones más para sanear la banca. Igor Golzarri diseña con urgencia el equipo directivo de Bankia, el fin de 7 cajas y sus 139 consejeros. Aquí pues habían fusionado 7 cajas, pero claro, se habían multiplicado por 7 los consejeros, y de 7 consejos relativamente pequeños, pues había pensado en un consejo gigantesco. 139 consejeros para una caja, pues tú me dirás si la asamblea llegó a tener 100.121 miembros, todos ellos políticos, sindicalistas y muy pocos técnicos. La autopista Madrid-Toledo solicita el primer concurso de un sector en jaque. La gasolina, la luz y el tabaco llevan la inflación un 2,1%. Ya tenemos los datos, que ha subido un 1,4% en el mes de abril debido al repunte del precio de la gasolina, la luz, el tabaco. Y la tasa anual se sitúa en el 2,1%. Fíjate lo que son las cosas. Prácticamente aquí nadie consume. La inflación está congelada, pero sigue subiendo. Una cosa realmente escalofriante. Esto es para mirarlo y frotarse los ojos porque no te lo crees. Resulta que no hay mucho consumo y, sin embargo, la inflación por esos productos, gasolina, luz y tabaco, pues sigue ascendiendo. La inflación, que tener mucha es malo, pero tener poquita también es relativamente negativo. Los gastos financieros castigan el resultado de Acciona. IEG registra unas pérdidas de 183 millones en el primer trimestre. FCC, Fomento de Construcciones y Contratas, mantiene sus ingresos gracias a la actividad internacional, y Argentina se enfrenta a los primeros problemas tras nacionalizar YPF. El gas ya lo tienen que pagar un 26% más caro. Marcas y concesionarios piden al gobierno que los talleres hagan la ITV, y Ametic critica el recorte del gobierno en el dividendo digital. Más noticias de líneas aéreas. Ryanair se enfrenta a Enea por la entrada en el avión de bolsas Duty Free, y Hacienda investiga al líder mundial de los sabores y le reclama 100 millones. Y nos quedará, pues si hemos hablado de Expansión y de 5 días, pues lógicamente El Economista abre con el beneficio que no ha tenido Telefónica esperado, de 748 millones de euros, esperaban pues algo más de 1.000. La banca presiona para dotar, para dejar la dotación en 25.000 millones, y Deloitte dio por buena la valoración de Bankia en 2011, porque aquí pues desde la Unión Europea le echan la culpa a los españoles, al Banco de España, pero también han tenido su parte de culpa. Si dieron por buena pues un poco la valoración de Bankia ya hace un año, pues lógicamente pues que se atengan a las consecuencias. Hay un importante cierre semanal por todos los datos que te hemos comentado, y además por el Consejo de Ministros, que presentará pues nuevas medidas importantes, sobre todo dentro del sector financiero, para ver si al final pues consiguen pues sacarlo a flote, que está muy muy maltrecho. Acciona reduce un 49,1% su beneficio en el primer trimestre, y el IPC de China se relaja en abril hasta el 3,4% interanual. Ya nos gustaría a nosotros tener incluso un 1% o incluso un 0,4% de crecimiento, pues ya nos vendría de perlas. Codere multiplica por 37 sus pérdidas hasta marzo, y el Nikkei cierra con una bajada del 0,6% hasta los 8.953 puntos. Ya sabes, el Nikkei que vuelve a perder fuelle y ha perdido pues en 10-15 días prácticamente los 1.000 puntos que consiguió en una semana, 1.000 puntos que se han esfumado en nada. HP anuncia que lanzará en otoño su próxima tableta con Windows 8, y el Bundesbank insinúa políticas de crecimiento más agresivas. Lo que te estábamos comentando relativo a un poco fomentar el crecimiento y dejar de lado los recortes y la política de restricción, de esto de mirar el dinero a tope y de pues recortar prácticamente en todo los recortables. Y Islandia, nuestra vieja amiga Islandia, que fue como la primera la que puso la pica en Flandes a la hora de hablar de caos nacional, de crisis de deuda, crisis bancaria, etcétera, pues coloca deuda y empieza a recoger los frutos de su estrategia anticrisis. Ya sabes que en 2008 recibió un rescate internacional que le obligó a cometer importantes ajustes económicos y ahora empiezas a recoger los frutos de esa estrategia. Dejaron quebrar los bancos, dejaron caer los bancos, los responsables fueron colocados en el banquillo de los acusados y creo que incluso al presidente pues le cayó pues una pena. No fue a la cárcel, pero bueno, siguen los responsables allí respondiendo ante la justicia y fue el propio país el que redactó una nueva constitución. Fueron 25 ciudadanos, algo admirable, elegidos democráticamente, y en la nueva constitución pues se intenta parar pues la orgía de consumo y de despilfarro que supuso pues la burbuja que terminó pues prácticamente con buena parte de el país. Pues mira, cuatro años después empiezan ya un poco a verle color a las cosas. Si nos vamos a esta hora, 22 minutos sobre las 9 de la mañana, una hora menos en Canarias, a conocer qué están haciendo los índices bursátiles. Los índices bursátiles que estoy viendo ahora mismo, el IBEX 35 pierde un poquito más de fuelle, 6.945 es el punto que estamos viendo ahora mismo, y perdemos un 1,43%. El DAX alemán pues también se ha levantado con el pie izquierdo y sigue bajando 0,75% y está en los 6.469. El CAC francés todavía peor, 1,04% a la baja y está en 3.997 puntos, y el FTSE londinense está en 0,45. Luego al final del programa ya te daré los valores, los datos del resto de índices que todavía no me han saltado, van saltando progresivamente para que no lo dijera correctamente. Ayer en las bolsas norteamericanas pues hubo prácticamente de todo, dos de cal, dos de arena, dos en verde, dos en rojo. El Dow Jones subió un 0,16, pero todavía le cuesta para llegar a los 13.000 puntos, está en 12.855. El Nasdaq 100 perdió un 0,19, está en 2.616, por encima de los 2.600 puntos. El S&P 500 subió un 0,25, por encima de los 1.300 puntos. Y el Nasdaq Composite, que se acerca de nuevo, a pesar de haber perdido un 0,04%, a los 3.000 puntos. Ayer cerró en los 2.933. Y los datos que te dimos, o que te acabamos de dar, sobre el índice Nikkei, con esa pérdida de los 9.000 puntos, están 8.953, con unas pérdidas del 0,63%. Que quiero hablar tan deprisa y un poco hilar todos los temas que necesito agua al final. Pues nada, son 24 los minutos que pasan de las 9 de la mañana. Ya sabes que esto es Economía y Finanzas, que emitimos a través de la red de emisoras de MB Radio a través de la península, Canarias y Baleares, y que ahora mismo pues pasamos a las consultas de los amigos oyentes. Ya sabes que tienes tres fórmulas, ahora te lo comentamos, y en este caso pues nos vamos a quedar con las que nos dejó el amigo Hugo Ferrer de ferrerinvest.com. Y una vez que conozcamos las respuestas a esas consultas del amigo Hugo, pues enseguida pues nos vamos ya con todos los índices europeos, exactamente con lo que está haciendo y lo que nos va a esperar en prácticamente pues el resto de la jornada. Así pues, nos vamos con las consultas. Hugo Ferrer de Ferrer Invest, que ayer fue tan amable de contestarlas todas. Vamos con ellas. Economía y Finanzas. Un repaso a la actualidad económica con los mejores expertos. Una producción de MB Radio. Pues vamos a pasar ya a las consultas de los amigos oyentes. Hoy ya sabes que tenemos al amigo Hugo Ferrer de ferrerinvest.com. Y te ofrecemos, para recordártelo todos los días, tres vías para hacernos llegar esas consultas. La primera, a través de el teléfono, te vas a encontrar un contestador en el 917519721. Repetimos, 917519721. La segunda, la más clásica, a través del correo electrónico, mbradio@elmundobursatil.es. Y la tercera, a ver si me acuerdo de la tercera, sí, entrando en el mundo bursátil.es y buscando el canal de consulta para los amigos analistas de economía y finanzas. Y repetimos, hoy está con nosotros Hugo Ferrer de ferrerinvest.com, que va a contestar a todas estas preguntas. Y vamos con la primera. Hoy preguntas también muy interesantes. Quizás son preguntas de estas para hacérselas a un mago que tenga una bola de cristal y varita mágica. Pero, bueno, dentro de lo que cabe, supongo que nos podrás dar algunas indicaciones para no dar la respuesta exacta, porque no la hay, pero bueno, darnos un poco algo aproximado. Nos pregunta el amigo Mark, dice, ¿el caso de Bankia podría ocurrir con el resto de las cajas que se han convertido en bancos? Y nos cita, por ejemplo, pues CaixaBank, Banca Cívica, Omnium, o todas estas que están por ahí todavía desperdigadas y que tendrían que terminar fusionándose, y que ocurra pues algo como lo que hemos conocido esta semana con Bankia, que empiecen así a hacer agua y terminen pues nacionalizadas. ¿Tú qué opinas, Hugo? Que es absolutamente imposible de saber. No ya que lo intuya o no, es que es imposible saber lo que va a ocurrir. Y además, en este tema la información es totalmente asimétrica. Claro que hay gente que en España está muy bien informada, gente que está en el mundo, sobre todo en el gobierno, tratando el tema, y se puede oler algo, pero realmente es imposible saberlo. ¿Qué hacer cuando es imposible saber algo? Diversificar por bancos y también por países. Y que te iba a preguntar, y en el caso hipotético, imagínate que ocurre esto, que todas las cajas que se han convertido en bancos, se han fusionado, tienen el mismo problema que Bankia. ¿El Estado español podría hacerse cargo de todas las cajas estas o no podría? Hacerse cargo es... Nacionalizarlas. Depende cómo elija la fórmula, ¿no? Creo que en el caso de Bankia es un canje del FROP, ¿no? Bueno, depende cómo se haga, ¿no? Pero si se hace el Estado aportando capital, como en Irlanda, pues evidentemente aumenta el riesgo país, aumenta la prima de riesgo y podría aumentar el déficit, ¿no? Con lo cual sería un desastre. Esperemos que no ocurra. También es verdad que Bankia es una caja tremenda, enorme, y esperemos que no ocurra. Pero es absolutamente imposible saberlo. Es que yo creo que ni Rajoy lo sabe. Porque esta gente va a golpe de... A Rajoy le dice, mira, la cosa está muy fea, la auditora esta ha dicho que no confirma las cuentas y tiene que tomar una decisión. Y esas cosas tú no las sabes de antemano. ¿Ni Goyri o Goslarri lo sabe, Hugo? Bueno, a ver, son los primeros en saberlo. Pero Rajoy dice, hasta que no sé quién era el que auditaba Bankia, Deloitte. Sí. Y si ellos no... Es decir, si no saben nada de lo que opina Deloitte, pues no van a saber nada. Es cuando Deloitte se dice que no va a confirmar las cuentas que el Estado tiene que hacer algo, pero antes no tienen por qué saber nada, porque los procesos internos de esa empresa son internos. Pues veremos a ver lo que pasa. Ya te digo que hoy nos hacen algunas preguntas de estas que no tienen una respuesta exacta, y por eso pues vamos a intentar acercarnos y orientar a los amigos oyentes que nos las han hecho llegar. Nos pregunta, dime. Que es absolutamente imposible saber, y qué hacer cuando la información es asimétrica e imposible saber, diversificar los riesgos, nada más. Vamos con la pregunta de María, que también tiene una respuesta bastante compleja. Dice María, ¿se podría decir que el IBEX está consolidando un suelo a tener ya en cuenta? Yo creo que sí. ¿Sí? Si me tengo que mojar, yo diría que sí. Es que la semana pasada empezaron ya a comentar que, bueno, que los suelos que estamos viendo, los registros que estábamos tocando, pues ya empezaban a consolidarse, y que a partir de ahí pues habría que empezar a mirar hacia arriba. Pero pues fíjate lo que ocurrió ayer o anteayer, que bajamos una pasada, y yo digo, pues esto parece ser que no tiene fin, es una espiral sin fondo, es un déjà vu continuo. A mí sí que me gusta observar las cosas cuando un índice se vuelve muy volátil. Por ejemplo, el caso español, que ha roto los soportes de verano, a diferencia de la mayoría de los europeos. Cuando eso ocurre, cuando el mercado entra un poco en barrena, hay mucha volatilidad, a mí sí que me gusta observar los datos en semanal, ¿no? Y por eso en el IBEX, aunque diga que sí, para mojarme, pero me gustaría esperar a un patrón técnico con velas Heiken hacia alcista, ¿no? Pero viendo, también observando lo que veo en Europa, y que posiblemente se continúe el movimiento al alza, yo diría que sí. Pues vamos con más consultas. Nos pregunta Ana, dice, ¿qué índice es más interesante ahora mismo en Europa? Según tú... Mira, están bastante interesantes en general todos. Yo la verdad que no quiero hablar del IBEX porque también es un caso un poco volátil, ¿no? Pero estaba mirando aquí tanto el DAX, lo que mencioné antes, el DAX alemán como el CAC francés, me gustan bastante, ¿no? Porque mira, estoy mirando el DAX y bueno, se lleva una buena subida desde septiembre que hizo mínimo, de aquel pánico, ¿no?, de verano. Y desde marzo, y fíjate que ya son casi dos meses y medio, ¿no? Ha estado descendiendo y yo creo que ahora ha hecho un suelo que va a continuar la subida. O sea, a veces me cuesta explicar lo que estoy viendo, pero es un patrón muy típico de pausa en medio de una subida para continuar la subida, ¿no? Y eso es lo que yo estoy viendo, por ejemplo, en el K40, en el DAX alemán, voy a mirar el inglés y probablemente tenga algo parecido. A ver si se me carga. Sí, el FTSE inglés a mí me gusta. O sea, en general me gusta bastante el punto en el que están, ¿no? Pues más o menos están bastante bastante parejos, y pero te inclinas por alguno en concreto o cualquiera de los que has nombrado no sirve de referencia. Bueno, a modo de resumen, el Eurostox. El vale, Eurostox, sí. Serviría perfectamente, sí, como un resumen de todos ellos. Pues mira, fantástico. Sí, porque el más complicado es el IBEX, pero el resto me gustan bastante, así que yo creo que el Eurostox es una buena apuesta. Y bueno, oye, que aquí va por colores, ¿no? Que uno quiera apostar por Alemania, pues por Alemania. Pero bueno, todos más o menos se mueven igual. En este caso España se ha desligado ya completamente, pero en general todos los europeos se mueven parecido, ¿no? Perfecto, pues nos pregunta el amigo Gator una pregunta también complicada de responder. Dice, ¿qué le está ocurriendo al oro que está bajando tanto? Hoy precisamente creo que ha bajado de los mínimos de este año, está en 1608 y está en 1555 o así. Vamos a echarle un vistacillo. Yo soy el para el oro, aunque soy el para el oro, pero no compro oro. Es decir, simplemente una opinión, pero que yo ni siquiera la ejecuto. Porque no me gusta, ¿no? Bueno, sigue el rango, ha hecho una rotura, ¿no?, a la baja en los últimos días, horas. Pero bueno, en el fondo sigue el rango lateral iniciado en septiembre del 2011, de que hiciera techo, después hizo un mínimo muy muy pronunciado y se mantiene como a la mitad, bueno, se mantiene dentro de ese rango, ¿no? Prefiero ser alcista por la política monetaria, ¿no?, que es expansiva. También, verdad, prefiero ser alcista, ¿no?, a pesar de este bache de los últimos dos días, por ejemplo. Pero la verdad es que es muy difícil. Las tiendas de compro oro tienen que estar hechas polvo, ¿no?, con estas bajadas. No. Es un poquito nada más. Y está, hoy en 1600 no está nada mal, ¿no? Que es que hace dos años estaba, pues, mucho más abajo, bastante más abajo, ¿no? De momento no. Ahora, si rompiera, hay un nivel clarísimo en el oro, ¿no?, que igual lo va a testear, que es el de los 1534, que tampoco está tan lejos ya, ¿no? Que es el mínimo que marcó el 26 de septiembre, que fue como esa mini burbuja que se cinchó, y después lo testeó en diciembre. Hombre, si se rompe ese nivel, ya sí que dejaría mi visión alcista, porque técnicamente me está diciendo que no, oye. Pero bueno, hasta los 1530, que es un nivel clarísimo que todo el mundo está viendo, pues sigue en lateral, ¿no? A ver, veremos lo que ocurre. Muy difícil la situación del oro, porque ha roto el rango ese que llevaba en la última semana. Sí. Y entonces despista un poco más. Y además ha perdido los máximos anuales, que ya son palabras mayores. Sí. Llevaba un lateral allí y parecía que estaba en una jaula entre los 1620 y 1630. Los máximos anuales estaban muy lejos ya, en 1800, 1700... No, mínimos, quería decir. Ah, mínimos sí, anuales. Sí, correcto. Que, equivoqué la palabra mínimos, máximos, pues eran también los mínimos. También es cierto que en la Reserva Federal el oro se mueve sobre todo por los tipos de interés reales, ¿no? O traducido, si se esperan que los tipos estén bajos, pues el oro tiende a subir. Si los tipos si se piensa que los tipos de interés van a subir, pues el oro tiende a bajar. ¿Qué pasa? Que en la Reserva Federal, esta mesa en la que se reúnen pues lo que domina el dinero en Estados Unidos, hay cada vez más miembros que están a favor de una subida de tipos en el año 2014. Entonces el mercado dice, oye, pues estos tíos están más por la labor de subir los tipos que antes. Y entonces la perspectiva de dinero barato, barato, barato, se pierde un poco y el oro tiende a bajar, ¿no? Pero claro, eso a corto plazo y habría que ver un poco también a medio plazo a ver qué ocurre. Perfecto, pues nos pregunta Dani una cuestión de estas que la suelen preguntar de vez en cuando. Yo iba a decir que me sabía la respuesta, pero ahora mismo creo que me han cambiado la pregunta. Bueno, a ver qué nos dices tú, Hugo, porque tiene tela esta pregunta. ¿Por qué sigue bajando el precio del petróleo y no vemos estas bajadas a la hora de llenar el depósito? Nos lo pregunta Dani. Una respuesta, yo creo que me la sabía, pero me parece que no me la sé del todo completamente, ¿no? Bueno, el precio del petróleo está bajando porque ha habido un pelín de enfriamiento en la economía global en los últimos... Lo raro es que no hubiera bajado un poquito antes, ¿no? Eso sí que es lo raro. Y se está produciendo mucho petróleo, cada vez es más eficiente, bueno. ¿Que por qué no se traduce en la gasolinera? Pues porque los precios no se transmiten de forma inmediata, ¿no? El de la gasolinera, vamos a decir Cepsa Gasolineras o yo qué sé, cualquier otra, compra el petróleo en una fecha y tiene que vender el petróleo, la gasolina con el petróleo que compró. Si el petróleo bajara mucho durante bastante tiempo, entonces eso se traduciría en precios menores, ¿vale? Es como, o sea, si tú compras un stock a 100, querrás venderlo a 101 como mínimo, ¿vale? Y si de repente el stock en el mercado general baja a 90, tú vas a querer seguir vendiéndolo a 101 o a 100,5, pues es un poco lo que ocurre, ¿no? Que las caídas tienen que ser más pronunciadas y durante mucho más tiempo. Pero no están, iba a decir, engañando, pero bueno, estafando con el precio. Engañando no, porque es un libre mercado y cualquier gasolinera querría bajar los precios y matar a las demás, ¿no? Es realmente una cuestión técnica de mercado, que si el precio cayera ahora a 50 y estuviera un año así, bajaría muchísimo el precio de las gasolineras, pero bajando de 106 a 96, pues no es gran diferencia, ¿vale? Más que las gasolineras no compran al precio que está aquí, sino que compran promediadamente a lo largo del año, o sea, es más complicado que eso, ¿no? Es una cuestión de tiempo en el que se tarda en transmitir los precios de un mercado mayorista, por decirlo, un mercado minorista, ¿no? Y nada más. ¿Y eso cuánto tiempo suele ser, en días, semanas, si lo tienes más o menos controlado? No lo tengo controlado, pero supongo que serían meses, ¿eh? Que no es una cuestión ni de días ni de semanas. Por eso digo que debería ser una bajada fuerte y sostenida en el tiempo. Pero cuando ocurre el caso contrario, sí que nos suben rápidamente. Y eso es una cosa ya a tener en cuenta. Y bueno, la respuesta que yo me sabía era que, aunque baje el precio del petróleo o suba el precio del petróleo, como aquí básicamente me parece que es el 80% de lo que pagamos son impuestos por la gasolina, pues puede variar poco. Pero por eso decía que me sabía la respuesta. Porque debe haber una buena cantidad de razones técnicas, ¿no? Oye, si todo es impuesto, tampoco tiene mucho margen de... Claro, si todo es impuesto y empiezas a bajar el precio, al final no tienes margen para llevar el negocio. O sea que por mucho que baje el petróleo, probablemente no baje mucho la gasolina. Ok, perfecto. Pues vamos con otra cuestión. Bajo su punto de vista, ¿qué es mejor, invertir ahora mismo en Estados Unidos o en Europa? Esto nos lo pregunta el amigo Carlos. Bueno, yo creo que Europa, porque cuando... parte de Europa está en una recesión, ¿no? Como es España, Italia. Parece que, bueno, pues el sur, ¿no? Y el norte, pues ha estado tonteando o así, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando se sale una recesión, y yo creo que estamos saliendo de ella a nivel europeo, lo pongo en mi blog, ya sé que es un poco controvertido, pero ahí están los datos que yo manejo, los índices bursátiles tienden a subir mucho, ¿no? Entonces, probablemente la apuesta más volátil, pero también la que más rentabilidad vaya a generar, sea el sur de Europa, ¿no? Mucho mejor que Estados Unidos, ¿no? Bueno, mejor es relativo, porque es más volátil, depende de tu estómago. Si tienes mucho estómago, no eres un loco mirando todo esto todos los días y desgañitándote cuando baja, probablemente el sur de Europa es una buena apuesta, ¿no? En general, no solo España, oye, que la gente no cometa el error de todo España. Pero si tiene un poquito de paciencia, estómago y en la bolsa, el mejor momento para comprar, hay una frase que seguramente ya la habrá dicho aquí, que es que dice que los mercados alcistas nacen en el pesimismo, crecen en el escepticismo, maduran en el optimismo y mueren en la euforia. Y la gente olvida que el mercado alcista nace en el pesimismo, no en medio de la euforia. Pues fíjate que bien. Pues dicho esto, pasamos a la consulta de la amiga Silvia. Esta pregunta nos la han hecho con diferentes protagonistas, yo creo que como 6-8 veces en las últimas 2 semanas. Estaba el caso de Repsol, el caso de Red Eléctrica, los bancos que han estado siempre presentes, y ahora nos pregunta Silvia. ¿Sería recomendable una operativa en bancos, en cortos? En bancos españoles se refiere, en caso de Bankia, Santander o BBVA. ¿Qué le puedes responder a la amiga Silvia? Porque hoy, por ejemplo, han subido todos, o sea que hoy sería contraproducente haberlo hecho porque hubiéramos perdido pasta, pero por ejemplo ayer o anteayer pues estaban bajando una pasada cada uno. O sea, quiere una operativa bajista en los bancos. En los bancos, exactamente. ¿Sí la recomiendas? No, no la recomiendo para nada. Primero porque ni siquiera los gestores profesionales, según el índice de Hedge Fund Research, ni siquiera los que se ponen cortos ganan dinero, ¿vale? Es increíble, pero es así de cierto. Segundo, porque pedir acciones prestadas no es tan sencillo, sino que hay que pedirlas, hay que pagar un interés probablemente muy elevado por ellas, y aparte tienes que pagarle los dividendos, si lo pagan, al que te las prestó. Es una operativa muy complicada. Y probablemente, vista la situación técnica que hemos comentado a lo largo del programa, seguramente sea una mala idea en el corto plazo. Y además, si comentas que estamos empezando a vislumbrar pues que hemos tocado suelo y que pues toca seguir subiendo, pues todavía doblemente mala la apuesta. Pues a mí no me gusta nada. Pues esperemos que la amiga Silvia haya tomado muy buena nota. Pues no queremos despedirnos, Hugo, sin que nos comentes qué es lo que se pueden encontrar los oyentes de Economía y Finanzas ahí en ferrarinvese.com, que me ha dicho un pajarito que tenéis un montón de cosas, y también luego, si quieres, pues nos comentas qué tal va ese índice de sentimiento, si va hacia arriba o va un poco de capa caída, como la economía, Hugo. Bueno, el índice de sentimiento, somos un poquito contraria, ¿vale? El índice de sentimiento, se lo recuerdo a los oyentes, pregunta a los miembros de Ferrer Invest si el próximo movimiento, el 10% del SP500, el índice americano, será la alza o la baja. La verdad es que esta semana hay récord de alcistas en el índice de sentimiento, con un 68,8% de alcistas, ¿no? Y bueno, la encuesta es muy reciente, para analizarla, ¿no? Pero bueno, es curioso que este nivel es récord al sismo. El único momento de este año, desde que se inició, en el que los bajistas fueron más que los alcistas, fue un mínimo importante del SP500. Ahí fue un poco que nuestros miembros se equivocaron. ¿Se equivocarán esta vez? No lo sé. De aquí invito a todos los oyentes que pasen por Ferrer Invest y que se registren para ser parte de esta encuesta de sentimiento, ¿no? Y en Ferrer Invest se pueden encontrar, pues, aparte de mi opinión, pues 44 blogs más de gente, además muchos de ellos que han llegado nuevos, muy interesantes y muy solventes, y la verdad que son unos blogueros estupendos, ¿no? Bueno, tienen información de todos los gustos y estilos, desde el value investing, de gente técnica, gente macro como yo, bueno, ahí para todos. Pues nos parece fantástico, ya sabes, no tiene pérdida, ferrerinvest.com, ahí te encontrarás las opiniones, los consejos y el asesoramiento de gente tan fantástica como Hugo Ferrer, que nos ha acompañado hoy. Hugo, un verdadero placer tenerte con nosotros, y si te parece, pues te empezamos para la próxima semana, a ver si van mejorando las cosas y empezamos un poco a ver más colorcillo verde en los mercados, ¿de acuerdo, Hugo? Muy bien, el placer es mío, un abrazo, Fran. Economía y Finanzas. Un repaso a la actualidad económica con los mejores expertos. Una producción de MB Radio. Bueno, vamos ya despidiendo y dando a conocer qué es lo que están haciendo las bolsas en Europa. De momento, pues todo en rojo, y a excepción del DAX alemán, que solo, por decir algo, pierde un 0,73%, y también el índice belga, pues el resto están por encima del 1% de pérdidas. Ahora ha saltado el FTSE también, pues en baja del 1, pero vamos por partes. El IBEX 35 baja ahora mismo un 1,49%, está en los 6.940 puntos. El índice belga baja un 0,90%, de los que menos bajan a estas horas. El DAX alemán un 0,73% también a la baja. El CAC 40 pierde un 1,03%. El FTSE londinense un 0,50% también a la baja. El PSI portugués un 1,93%, creo que es el que más pierde ahora mismo de Europa. Y el Eurostock 50, que ha vuelto a saltar, era uno de los que menos perdían, y pierde un 1,02. El ECO 10 pierde un 1,28%, y el FTSE MIB Index de Milán pierde un 1,36%. En lo que respecta a lo que hicieron ayer las bolsas americanas, dos en verde, dos en rojo. Dow Jones 0,16% en positivo, el Nasdaq 100 0,19% en negativo, el S&P 500 un 0,25% en positivo, y el Nasdaq Composite un 0,04% también en negativo. En Asia, en el índice Nikkei de Tokio, ha tenido unas pérdidas del 0,63% en esta última sesión de la semana para ellos, 8.953 puntos, lo que se encontrarán los analistas y los inversores a partir del próximo lunes. Y por nuestra parte, nada más, volvemos en unas horas a ver si esto pues se da la vuelta y empieza a mejorar. Pero de momento, 6.940 puntos, estamos por debajo de los 7.000, como puedes apreciar, y perdemos un 1,49%. A ver si se da la vuelta y que todas esas medidas que va a tomar el gobierno y que las va a dar a conocer pues dos o tres horas antes de que cierre el IBEX 35, pues sirven como acicate para levantar un poco lo que todas las pérdidas que estamos observando. En la producción, como siempre, la amiga Rosa María Jiménez. En la realización y presentación, Fran J. Saavedra. Y ya sabes, esto es Economía y Finanzas a través de la red de emisoras de MB Radio. Volvemos en unas horas, 19.05, aproximadamente tras el informativo. Y en este caso, con el amigo Ricardo González de esbolsa.com. Que pase un buen resto del día y nada, hasta dentro de un ratito. Bye, bye. Economía y Finanzas, una producción de MB Radio.